Los años se han pasado, que sola se ha quedado. Su mirada serena la guía a todos lados. Esconde su tristeza, regalando cariño. Ambula en todas partes, buscando su camino. Ambula en todas partes, buscando su camino. Entonces me pregunto, ¿cuándo llegará el día de verle la sonrisa que le quitó la vida? Hoy que él ya no se encuentra, la soledad la ha abrazado. Tiene sus ojos tristes, se aferra del pasado. Fue criando a sus hijos y también al nieto. Con amor y ternura, una familia fue tejiendo. Con amor y ternura, una familia fue tejiendo. Entonces me pregunto, ¿cuándo llegará el día de verle la sonrisa que le quitó la vida? Ya van más de 60 del día en que ha nacido. De pronto quedó sola, forzando su destino. Mil veces se pregunta y nadie le responde. Porque Dios nunca escucha los ruegos de una madre. Dios nunca escucha los ruegos de una madre. Entonces me pregunto, ¿cuándo llegará el día de verle la sonrisa que le quitó la vida? Camina hacia adelante, olvida tu tristeza. Yo sé que en el camino te espera la alegría. Camina hacia adelante, olvida tu tristeza. Yo sé que en el camino te espera la alegría.